haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el presidente de la Comisión Vecinal del barrio de Villa Germinal, aquí de Santa Rosa, Sergio Guiñazú. Sergio, Pablo Cucharini y Johnny Moleker te saludan. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Saludo a toda tu audiencia. Bien. Sergio, ¿hay algunas novedades con respecto a la vieja denuncia que habías hecho vos sobre el tema del Promeval, este mejoramiento de barrio que fue un desastre, por hacer un resumen así, sobre lo que fue la obra? Sí. Sí, en realidad, a raíz de unas nuevas quejas de vecinos que están esperando hace mucho tiempo, y a su vez que nosotros hicimos una prueba piloto con un vecino de Germinal, que era damnificado también en el tema de la vivienda, juntamente con el doctor Adar, realizamos una denuncia en lo civil, y bueno, se logró lo que no pensamos que se iba a lograr, se logró que este vecino recibiera una suma de 100.000 pesos para que pudiera arreglar la vivienda. Y bueno, juntamos con un precedente y bueno, fuimos a hablar con el fiscal Carola y a tomar otras determinaciones, porque en realidad, ya que la posibilidad se nos dio que arreglaran a un vecino y quisiéramos que le hicieran al resto también, ¿no? Sergio, ¿por qué tuvo más peso el reclamo de este vecino, que fue el único que por ahora le han dado respuesta? En realidad nosotros lo que queríamos hacer todas las denuncias, de todos los damnificados en el juzgado civil, porque siempre planteamos nosotros el desastre que hicieron en Villa Germinal, el incumplimiento de los deberes funcionarios, todos los funcionarios que estaban a cargo del IPAM en ese momento, y a su vez malversación de fondos públicos, que también estamos hablando de muchos millones de pesos, que hoy en día, hablando con el nuevo encargado del Promeva, no tiene ni idea dónde se encuentra esa plata. Sergio, ¿qué te dijo Carola, el fiscal, cuando lo fuiste a ver? No, el doctor Carola siempre está predispuesto para ayudar a la gente humilde. En realidad, él siempre hizo una resolución acorde a lo que dice el pliego. Fue muy correcto, muy técnico, lo que es también la parte de los peritajes es más de lo que nosotros estábamos pensando, así que en realidad con el fiscal Carola tenemos un agradecimiento de cómo trata la justicia él con la gente que menos tiene. ¿Qué pueden hacer a partir de este caso que casi es testigo de que le han reconocido a un vecino? ¿Qué pasa con el resto de los vecinos? Y a eso concurrimos el día viernes con algunos vecinos a realizar otras denuncias. Y a su vez le solicitamos al fiscal que va a hacer nuevamente un peritaje y bueno, yo creo que esto tiene que terminar entre todos los vecinos, el resto que falta, porque quedaron desiertas dos licitaciones de 86 y 78 viviendas, más aún las viviendas que terminaron mal, y alrededor de 200 y pico denuncias seguro que va a tener en el foro civil, porque no puede ser que, si bien nosotros hicimos todo legal en lo que es el foro civil con este señor Villar, si le pagaron a uno, lo van a tener que pagar a todo. Para que la gente que está escuchando y no recuerda, a ustedes le hicieron un mejoramiento de barrio que en vez de mejorar se le estropearon el barrio. Hicieron el reclamo y nunca les reconocieron. Recién ahora a un solo vecino le han reconocido, por hacer un resumen. Sí, es una lucha que venimos nosotros desde 2009, que lo hemos hecho fuerte en el 2011, y venimos reclamando tanto a nivel lo que es, porque ahora supuestamente es el mejor vivir, antes era el Promeva, y el Promeva incluía también hasta espacios públicos, como el Zoom, como obras del Cordón Cuneta, Vereda y todas esas cosas, que hoy en día tienen su falencia. Nosotros, como le veníamos diciendo, estaban haciendo lo que es el Cordón Cuneta sin la compactación de vida. Hoy en día usted recorre Germinal, las calles son un desastre, han bajado el nivel de lo que es de las calles en forma impresionante, nos inundamos la zona de lo que es los cuencos. Es una vergüenza lo que hicieron, es un robo de acá a la India. Es imposible que uno no se queje con tanta desastre que hicieron ahí en Germinal. Más aún me duele porque yo no soy beneficiario, siempre aclaro, siempre estoy representando a los vecinos, y me duele mucho que jueguen con los vecinos que menos tienen. Hoy en día ustedes, que nosotros estamos haciendo reclamo, hasta el día de hoy se le llevan las casas y hay otro que se le ha caído el techo. Es una vergüenza lo que hicieron. ¿La causa penal avanzó? ¿Hay algún responsable con alguna sanción? En realidad tendría que haber muchos responsables. Lo único que han hecho en la causa, han sacado a los gerentes del IPAP. En ese tiempo estaba, me acuerdo, la señora Marta Pérez, después un tal Fernández. O sea, se iban sacando los directores a medida de la denuncia que nosotros íbamos haciendo. Pero lo que es una causa judicial, se tiran la pelota tanto a nivel provincial, a nivel nacional, me refiero al fuero federal, porque hasta ese punto llegamos. Incluso llegamos a traer una persona, un inspector del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros seguíamos haciendo denuncia, no le iban a proveer a la provincia de La Pampa más proyecto del PROMEVA. Y hoy, a lo que nos molesta más aún, cuando el señor gobernador, calculo que no debe estar enterado, o si está enterado, no hace caso omiso, ha referido que va a ser más PROMEVA, siendo que todavía no ha terminado lo de Germinal. Es una vergüenza. Sí, han hecho anuncios de que iban a hacer mejoramiento de barrios y está sin solución desde el 2009 ahí Villa Germinal. Sí, bueno. Es una vergüenza. Sí, la verdad que incluso si usted recorre en Toay y recorre también parte de Hacha, que también han hecho problemas, es un desastre lo que hicieron. O sea que si queremos juntarnos, tenemos, pero en cantidad de vecinos que en realidad, o sea, como decimos nosotros, la plata la pone el pueblo porque no es nada regalado. Es plata de que nosotros pagamos impuestos, acá nadie te regala nada, y lo importante de todo esto es que vuelva la gente que realmente necesita y que, ¿cómo es?, que no se la quede ningún funcionario. Eso es lo que queremos nosotros. Sergio, ¿por qué quedaron desiertas las licitaciones donde se iba a reparar lo que se había hecho mal? Por inoperancia de los funcionarios. Así nomás. Y eso, correcto. Si uno está en un lugar donde lo ponen y ganas un sueldo abultado y no hacen el trabajo que tienen que hacer, yo creo que en dos oportunidades, si declaran desierta y no se presenta una empresa, es por inoperancia de ellos. Aparte, por el control que hicieron, es obvio que las empresas no hacen presentar, si hay arreglos con ellos, es seguro. Está bien. Bien, Sergio, esperemos que a partir de este caso testigo, bueno, que el IPAP se hizo cargo de la reparación de la vivienda de este vecino, se pueda seguir avanzando, aunque sea de esta forma, a una vivienda. Sí, ojalá que, yo pienso siempre en la gente, ojalá que le den que tengan un buen resultado y que la sociedad colabore en esto, porque no tenemos que permitir más que ciertos funcionarios se queden con los vueltos de mucha plata de muchos vecinos. Así que agradecerle a ustedes siempre que están ayudando, comunicando todo esto, y bueno, que sirva de algo como para que la gente nunca baje los brazos y que luche por lo que corresponda. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, No, Sergio. Gracias a ustedes, muy amable. Bien, la palabra del presidente de la Comisión Vecinal de Villa Germinal, Sergio.